Aquella noche un vagabundo cambió tu risa en amargura y sin permiso entró en tu mundo para robarte la ternura. Y desde entonces me condenó a que no vuelvas a ser mía, a estar perdida entre mis sueños, a que me niegues cada día. Soy el ladrón de tu amor, tu mal recuerdo. Soy el nombre que no quieres mencionar, y al saber de tu desprecio siento miedo que nunca, nunca me puedas perdonar. Soy el ladrón de tu amor y estoy confeso. Yo sé bien que no estarás cuando me vaya, y aunque te duela más, apréndete esto, que quien te hace llorar es quien te ama, que quien te hace llorar es quien te ama. Aprende de esto.